casa, dejé a mis padres por una ingrata. José, ¿por qué eres así conmigo? ¿Acaso te he fallado? ¿O es que ya no me amas? Amigo, ¿no crees que ya es suficiente? Deja de beber, compa. Compadre, el dolor que siento en el pecho es muy grande. Y solo tomando puedo olvidarla. Llevo 3 días tomando y tomaré otro 3 más. Compadre, sirve otra copa, quiero por ella brindar. Le dije que no la quiero. Compadre, y no es verdad. Quisiera verla y no verla. Quisiera hablarle y no hablarle. Compadre, dame un consejo. No quiero ir a rogarle. Es falsa igual que todas. Por eso quiero olvidarle. Deja de tomar, compadre del alma. No remedias nada ahogándote en vino. Ella no merece tu amor ni tu llanto. Olvídala ya y canta conmigo. Vamos a cantar, yo quiero cantar para desahogar esto que yo siento dentro de mi pecho que me quiero ahogar. Más música y trago que quiero tomar. Hoy la mando al diablo, la voy a buscar. Y no chilles, compa. Aguántate, hombre. Los bohemios. Quisiera verla y no verla. Quisiera hablarle y no hablarle. Compadre, dame un consejo. No quiero ir a rogarle. Es falsa igual que todas. Por eso quiero olvidarle. Deja de tomar, compadre del alma. No remedias nada ahogándote en vino. Ella no merece tu amor ni tu llanto. Olvídala ya y canta conmigo. Vamos a cantar, yo quiero cantar para desahogar esto que yo siento dentro de mi pecho que me quiero ahogar. Más música y trago que quiero tomar.